Usted se ha comunicado con el programa de radio Mis Hijos Están con el Padre. En este momento, todos nuestros locutores se encuentran ocupados. Por favor, agregue una S a la palabra final de las que acabo de decir y aguarde unos instantes y siga aguardando. ¡Qué lindo acople! Si desea seguir escuchando esta música de fondo, presione 1. Si desea escuchar otra música, presione 2. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio Mis Hijos Están con el Padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número infinito de esta emisión. Adjúntese y comiéncese. Hemos dicho. Hola, hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Braulio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos, Diego Antico? Espléndido, la vida me sonríe. Cada vez más habitual participante de este programa ya. Yo vine para quedarme, como el sífilis. Yo vine también. El negro. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Ustedes bien? Ay, pasando mi mejor momento. Ah, qué bueno, se te nota la brillantez. Transpiro luz. Sí, transpiro luz. Bichito. Soy un ser de luz. Laura. Laura, sí, Laura no vino. Qué chiste malo. Bueno, tengo un chiste para empezar el programa. Todo trapo, se encuentran la reta y mi... ¡No! ¡No! ¡No! Veda, Braulio. Veda, Braulio. Ah. Ahí, veda electoral, Braudio. Braudio. Te pido por favor. Ah. No, bueno, hoy tenemos que hacer chistes. Podemos hacer chistes religiosos, chistes sobre helado y chistes sobre adolescentes, pero no podemos hacer chistes políticos, Braulio. Ah, bueno, bueno, está bien. ¿Para qué entra otra página entonces? Abrí la otra pestaña de la computadora. www.chistesreligiosos. Bueno, aprovechamos también para pedir disculpas por el programa anterior que salió un poco defectuoso. Y ya que estamos por todos los programas anteriores... No, y yo también quiero pedir disculpas por las decisiones que tomé en mi vida, que fueron bastante desacertadas en general. A mis exnovias, al asado que me debes del viernes pasado. A varios amigos, al gordo Jorge. Es un buen momento para pedir disculpas. Ahora en estas Pascuas es un buen momento para pedir. Sobre todo en Ascuas. Sobre todo en Ascuas y... En Pesach. Y yo quiero aprovechar también y pedir perdón también por los programas futuros, las novias futuras. Los errores que cometeremos. Las recaídas. Las recaídas, las clases que no daremos bien. Las resacas. A los adolescentes que arruinaremos. Sí. Bueno, gracias Natalia, que está Natacha, que está acá asistiendo a este programa. Muchas gracias Natalia. Yo pensé que con esa música iba a venir un asesino. Sí, no, parece un poco asustador. Ah, música de asesino parece esta. Sí. Sí, parece como el que te abre la cortina del baño con el cuchillito. ¿A qué les remite el saxo que entra ahora en este tema? A ver, ¿qué se imaginan? Braulio, eso no es un saxo, es una persona. Ah, perdón. ¿Pero qué estilo es esta música? Una banda de Argentina. ¿Qué se imaginan? Ah, ahí entra el saxo. Droga. Muy bien, ¿qué más? El saxo es sumo, paso. Exactamente, no es sumo, pero en esta banda anterior a sumo toca la baterista, la primera baterista de sumo, que no duró mucho, después se fue del país. pero mirá, antes de Sumo ya sonaba esto. ¿A vos qué te parece? ¿Qué onda es? Manicured noise, ruidos cuidadosos o una cosa similar. Aprendelo a decir, después los vas a ver. Sí, qué lindo. ¿Cómo aprendemos con vos, Braulio? Y bueno, se consigue un disco en YouTube, ¿eh? Lo saqué de acá. Es una banda que no duró mucho tampoco, pero la primera baterista de Sumo antes de Sumo. ¿Qué me conturce? No, tiene una onda ska, ¿no? Ya tenía... No, este programa tiene cultura, tiene información, tiene bache, tiene... Cadencia. Cadencia al andar, sí. Qué lindo programa que estamos haciendo. La verdad que la cultura argentina lo agradece. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escribe en Facebook. Esta semana hemos recibido dos nuevos Me Cago y un nuevo Mela Soba. Así que gracias a todos los oyentes que están ahí siempre aportando su buena onda. Aunque sea con su bronca, ¿no? Aunque sea con su desaprobación, pero es importante eso. Sí. Ya mismo voy a ingresar al Facebook a ver... ¿Qué hijo de puta escribió? A ver qué otro comentario lindo nos agrega la gente. Por favor, Braulio, morite. Me encanta el programa. Ojalá que les tiren una pastilla de Gamexane adentro del cuarto. ¿Se siguen usando las pastillas de Gamexane? Yo a mi papá siempre le escuché mencionarla, ¿no? Nunca vi una en acción. No, es como una cosa que funciona más en el mito, ¿no? Como la pastilla de Gamexane, como algo que no sé qué es. Pastilla de Gamexane era tipo un desinfectante. Ah. Tirar un Gamexane era como tirar un Ray, pero pastilla que la quemaba, me parece tipo un... Como el fluido Manchester. Como el Parene o la pomada Washington. Era como un chiste también, así como se puede tirar una bombita de dolor en un restaurante, tirar una pastilla de Gamexane llenaba todo de humo. ¿Y bombitas de olor solo en restaurantes se arrojan o pueden arrojarse en cualquier otro... En aulas, recinto. En aulas, principalmente en aulas. En aulas, pero es un error muchas en veces aguas. En el aula, porque después te dejan encerrado en el aula los docentes. Ahí, termina en cana el docente si deja encerrado a los pibes dentro del aula con una bombita de olor. Igual he sido víctima de muchas bombitas de olor como docente, Braulio. Tengo que, ¿sí? Sí, tengo que reconocerlo. ¿Y se puede hacer una amenaza de bombita? Peor el olor de los pibes que una bombita de olor. Sí, en algunos casos como que yo les pedía, por favor, tiren una bombita de olor porque no los aguanto más, adolescentes. Yo entendí la frase "Smell like teen spirit" cuando empecé a dar clases. Huele a espíritu adolescente. Qué baranda que tienen los pibes, por Dios. Qué políglota. Yo soy importantísimo. ¿Me dejas ser tu amigo? Me estás deseando. Casi. Hola, Braulio, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, Braulio. Muy bien. Y Braulio, ¿por qué estamos nosotros acá? Contame, ¿te han dejado solo? ¿Te han hecho el vacío tus compañeros de radio? No, no, deben estar por llegar, ¿eh? ¿Están llegando? Sí, sí, de un momento a otro llegan. Pero no estamos en hora pico como para que... Como para que... Te demores, que la noche es un balbón. No, me dijeron que estaban viniendo, que había un atascamiento en el tránsito. Ah, mirá vos. Silencio. Ponés cara de contrariado, Braulio, ¿qué te está pasando? A ver, controla el sub. A ver, ahí se escucha mejor. Se escucha un poco bajita tu voz, Braulio. Sí. ¿Ahora? Ahora se escucha mejor. Ah, muy bien, era el micrófono. Este es el volumen de este micrófono. Bien, tenemos al operador manco. Con los uno que toca la batería que es manco. Sí, con los muñones se le complica un poco para mover las perillitas. Quiero saber por qué, cuando le vamos a poner los topetines a la mesa. Se mueve cada vez que le ponemos un plato, se mueve la mesa. Y se la tiraría por la ventana, mira. ¿Y ya definieron a qué colegio lo van a mandar para primer grado? Este programa es como la sobremesa. Y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Estamos en uno que se llama Old School Primal. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Pero es una matrícula que no es tan cara, es tan cara como en relación a... Y cuando se levantan, lamentablemente... Es para irse. Tiene mucha tarea, mucha tarea a la tarde.

Ahí está, perfecto. Muy bien, bueno, vamos a pasar al tema que nos convoca. ¿Cómo te estás preparando, Lucas, para este Mundial de Brasil 2014? Bien, bien, estoy entrenando fuerte, doble turno. A la mañana hago facturas con mate, a la tarde churros con café con leche. Pero Braulio, el Mundial ya pasó. Braulio, no te lo queríamos decir, pero estuviste en coma un año y medio, Braulio. ¿Te acordás de aquel accidente? ¿Te acordás de esas luces que viste por última vez? Bueno, fue un 126 que te chocó de frente. Neymar se lesionó en semifinales. Sí. Perdimos en la final. Mascherano se desgarró el ano trabando con Robben. Sí. Tu novia se casó con un chino. Te embargaron la casa, no te lo quería decir. ¿También eso? Sí. El muro de Berlín ya no existe. Sí. Y es muy probable que Rodríguez Larreta sea jefe de gobierno. No. ¡Jodeme! De la capital federal. ¡No, hay vida! No digas nada, Braulio. Bueno, y en este ping-pong de preguntas y pelotudeces. Sí, abro poquito. Que estás bajo, no que tenés un miembro pequeño. Ponete los auriculares de una vez y dejate de joder, bueno, pibe. Braulio, no te hagas problema, sostenemos el programa nosotros. Esta es la forma, te hemos hecho un golpe de estado. ¿Cuántas veces? Ahí se escucha algo. Hola, bajito, hola. Pero bueno. Hola. Ahí se escucha. Ah, este era el volumen de este micrófono. Dale con Julio César. ¿Cuántas veces crees, Diego Antico, que es recomendable tocar bocina cuando uno maneja un auto por la ciudad de Buenos Aires? Mirá, si tengo que dar la opinión, yo inventaría un auto que al primer bocinazo le reviente el volante y le rompa las manos a la persona que lo toca. O sea, una bomba. Una bomba. Una bocina bomba, la famosa bocina bomba. Bocibomba. Sí. Que toca porque a mí, yo soy una persona muy sensible. Que no maneja primero. Primero que no maneja. Segundo, bastante intolerante ante las diferencias. Y tercero, muy morocho. Morocho. Y cuarto, muy sensible del oído. Como los acoples. Sí. Claro, no, yo al revés. Yo imagino un auto donde cada asiento tenga su propia bocina. Mirá vos, ¿y a quién le tocarías bocina? Al del asiento de adelante, por ejemplo. ¡Correte, animal! Dale, ¿no ves que estás estorbando? O mucho enojo porque... Porque tu carrera, tiene una bombita de olor. O porque tu carrera no se resuelve. Claro, tu matrimonio es un desastre y tocas bocina. Ese es el problema. La gente expurga sus malestares anímicos, personales, a través del bocinazo. Wow. ¿Viste? Qué importante lo que dije. Expurga. Utilicé la palabra expurga. Para mí no existía esa palabra. Te iba a decir, ¿existe, Diego? No, es probable que no exista, pero la expurgué también en esta noche. Sí. Sí. De la canción que acabamos de escuchar. La escuchamos porque veníamos hablando de ella. Veníamos hablando de ella, sí. ¿Qué veníamos hablando de ella? Yo no me acuerdo. Ah, que tenía una de las grandes frases que hemos escuchado. Sí, en la historia de la música, a mi entenderlo, intergaláctica. La música popular se justifica en esa esa frase, en esa cruel frase de el tercero es el único que se dice normal, justo él que ha vivido cuidando el empate. Yo creo que la música culta no puede decir frases tan crueles y cínicas como esa con tanta habilidad, ¿no, Braulio? Así es, pero pasamos a un tema mucho más. Nos cortó el rostro, bueno. Nos cortó el rostro. ¿Para qué no invita? Bueno, sí, a ver qué tenés. Alguien divertido. Alguien que quiere tirar mierda contra qué, contra Monsanto, capaz. Muy bien, así es, Diego Antico, ¿cómo adivinaste? Sí, contame más, Braulio. Estamos en comunicación directa con Julián Galeano, integrante de la campaña Todos los 25, hasta que se vaya Monsanto. Que sí, como vos decís, probablemente nos vaya a hablar en contra de Monsanto y de una actividad que se va a estar realizando mañana sábado 25 de abril. Así que lo recibimos con un fuerte efecto de audio. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches, Julián. Buenas noches, Julián. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien ahí? Yo los escucho, sí, bajito, pero los escucho. Bueno, estamos acá intentando empeorar un poco las cosas. A ver ahora. Ahí yo los estoy escuchando, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿cómo estás, Julián? Bueno, estoy bien, un poco enojado seguramente por toda esta problemática, pero bien. Muy bien. La campaña Todos los 25 hasta que se vaya a Monsanto empezó ya hace varios meses. ¿Cuántos 25 han pasado ya de manifestación? Y empezamos en febrero del año pasado. Ese día se arrancó con esta jornada que se hizo en Capital Federal y en La Plata. Y luego con el correr de la jornada se fueron sumando otras ciudades. Al día de hoy ya hemos llegado a las 40 ciudades que se han sumado a esta campaña. Ciudades como Rosario, Mar del Plata, Córdoba, incluyendo ciudades del exterior. Se ha hecho esto en España, en México, en Guatemala. Y bueno, la idea es esa, que se sigan sumando ciudades, porque la intención es repudiar a esta corporación y a este modelo de producción de alimentos que envenena y que está matando muchísimas personas, repudiarlo en cada rincón del país, porque vemos que también suceden otras cosas, como por ejemplo el silenciamiento mediático que hay con respecto a este problema. No, viceversa, o sea, Monsanto últimamente viene poniendo un montón de plata en medios con campañas como la verdad de Monsanto, que no te la cuenten, una cosa así, y que a los medios les encanta. No es que lo silencien, sino que encima Monsanto le pone un montón de plata a los medios. Claro, no solamente a los medios, sino también a periodistas individualmente. Claro. A periodistas y a científicos, porque también estamos viendo cómo, no solamente científicos, sino que organismos enteros como el CONICET, el SENASA, universidades nacionales, están también aplaudiendo a las corporaciones y trabajando para ellos. Sí, no y, incluso te puedo decir por conocimientos personales de los laboratorios que suelen hacerle los estudios a Monsanto, alteran los resultados, lo digo por conocimientos cercanos, alteran muchas veces los resultados para que les den bien. Claro, sí, eso es una constante que ha hecho Monsanto a nivel internacional. Todo el tiempo están sucediendo este tipo de cosas. Y no solamente por parte de laboratorios privados y científicos privados, sino por otros que pertenecen a los distintos estados. También esto ha pasado en Estados Unidos y en la mayoría de los países. Hoy en día, por suerte, estamos viendo una gran cantidad de países, sobre todo europeos, que expulsan tanto a Monsanto como a este modelo de producción de alimentos por los desastres que están haciendo. No solamente desastres a nivel ambiental, sino que ya las claras, como los índices de cáncer aumentan, y sobre todo se nota clarísimo cómo aumentan en las zonas rurales. En las zonas fumigadas se ve el desastre más marcadamente, que es cuando son fumigados en la cara. ¿Y ustedes hacen alguna clase de auditoría o tienen estudios hechos con laboratorios por su cuenta, o simplemente lo hacen desde un lugar de concientización a través de marchas? Nosotros lo hacemos, sí, a través de marchas y distintos tipos de actividades. Hemos hecho desde videos hasta pequeñas obras de teatro, como por ejemplo también, bueno, hacemos marchas, festivales, distintos tipos de eventos. Lo que nosotros queremos, sí, es que la sociedad se entere de lo que está sucediendo por este silenciamiento político mediático. Y bueno, lo hacemos de distintas maneras. En cuanto a estudios científicos, hay un sinfín de estudios científicos. Hay estudios privados, hay estudios científicos independientes, y también hay estudios de distintas universidades. Como también ahora hace poco anunció la Organización Mundial de la Salud que el glifosato provoca cáncer. Si bien tardaron una eternidad, hoy en día por lo menos ya se está hablando de este tema, ¿no? Que este tema que lo vienen tapando desde los distintos organismos internacionales también. Te hago una consulta, porque nombraba ciudades que se estaban adhiriendo a las marchas, y mi pregunta era si ustedes ven o sienten que en los pueblos en los cuales se utiliza este tipo de glifosato y esta forma de cultivar, hay conciencia sobre los daños que produce el glifosato. Hay conciencia, pero sobre todo lo que hay que destacar como parte de la lucha es que hay muchísimo miedo. Nosotros hemos estado últimamente mucho en zona de Rojas, está la planta más grande de Monsanto de semillas de maíz transgénico, y hemos visto como cada 20 metros la gente sufre de enfermedades que están vinculadas directamente a todo esto. enfermedades como distintos tipos de cáncer, vemos gente con abortos espontáneos que han tenido, y bueno, un sinfín de enfermedades que las atribuimos directamente a esto. En un pueblo donde se fumiga constantemente en la cara de las personas, donde hay silos por todos lados, donde hemos visto soja regada por la calle, ahí las consecuencias se ven muy graves y la gente sí está concientizada, pero también hay un montón de problemas atrás, como por ejemplo que el médico de Monsanto, de Rojas, sea el secretario de salud, sea el que directamente se esté encargando de enviar a otros hospitales a las personas que están enfermas con este tipo de enfermedades para ocultar la realidad. Vemos cómo desparraman a la población en los distintos hospitales para que esto no salte. ¿Y cómo, silencian a médicos? ¿Cómo es la movida del 25? ¿Qué clase de actividades hacen? ¿Cómo las hacen? No sé, para que la difundas un poco también. Bueno, bien, en el caso del 25, mañana va a ser una jornada que se va a hacer en el Planetario, ahí al costado del Planetario, desde las 2 de la tarde, donde va a haber murgas, va a haber distintos tipos de espectáculos, desde payasos, porque también como es un sábado a la tarde temprano, queremos que también pasen niños, bueno, que sea un evento familiar también, que luego va a terminar en una pequeña marcha hacia la Embajada de Estados Unidos, que está por ahí cerca. Y en cuanto a las actividades, bueno, se va cambiando. Hemos visto cómo la gente de Rosario va a la Bolsa de Comercio, donde ahí se está negociando la cosecha anual de soja, por ejemplo. Y nosotros hemos ido desde la sociedad rural hasta, no sé, hemos ido a la marcha por los desaparecidos. La idea es ir a distintos lugares siempre con esta intención, ¿no? De concientizar a la gente, de informar lo que está sucediendo. Queremos que todo el mundo se entere de esto porque esa es la base de la lucha. O sea, cualquiera se opone a lo que está sucediendo siempre y cuando esté informado, y es lo que buscan hacer por parte de las corporaciones y de este gobierno, que es totalmente afín a las corporaciones. Lo que están buscando hacer es silenciar todo esto, es mentir inclusive que esto no genera ningún tipo de enfermedades para poder seguir con este negocio, que es el negocio que más riqueza le está generando a este gobierno. Y el gobierno que se decía opositor de organizaciones como la sociedad rural, hoy en día está aplaudiendo a todo este negocio entero, a todo el agronegocio, a toda la agricultura industrial, que está generando toda esta degradación del suelo y de la sociedad entera. ¿Y cómo te acercas, o sea, cuál es tu conexión, digamos, con toda esta movida? O sea, ¿cuál fue tu motivación personal, que te llevó a llevar a realizar esta campaña? Bueno, por un lado, yo casualmente me informé, porque las personas que se informan de esto suelen ser por menos casualidades, y cuando fui profundizándome más en el tema, sentí la necesidad de la misma necesidad que sentimos todos los que integramos estas jornadas, de salir a la calle y de gritar lo que está sucediendo, porque no podemos ver cómo miles y miles de personas están viendo las consecuencias de este modelo que en teoría dice producir alimentos y está haciendo veneno, y estamos viendo cómo se están muriendo las personas. Estamos yendo a distintas actividades que se realizan. Por ejemplo, hace poco se hizo una actividad en el Garrahan con la intención de difundir todas estas enfermedades, y lo que se ve, el material que se ve, es totalmente crudo y es terrible. O sea, estar viendo miles y miles de niños malformados creo que moviliza a cualquiera. Y eso se está dando a nivel nacional, porque por un lado uno denuncia las fumigaciones, que como decía hoy es donde se ve la atrocidad del modelo, pero por otro lado somos todos los argentinos los que nos estamos alimentando a base de transgénicos como ningún otro país en el mundo. No hay otro país en el mundo que coma la cantidad de productos transgénicos altísimamente fumigados como nosotros. Y estos productos transgénicos están fumigados con este producto que genera, bueno, muchísimas enfermedades y que está sólidamente demostrado que es así. Y que además se puede ver en uno cuando se arrima cerca de un campo de soja y le pregunta a los vecinos en qué circunstancias están en cuanto a su salud, los testimonios son totalmente aberrantes. Vos decías este producto, Julián, y mi pregunta era, porque uno en el desconocimiento habla y escucha hablar de glifosato, pero no sabe bien cuáles son los productos exactamente o las marcas exactamente que tienen glifosato. Por ejemplo, el Roundup, que es el glifosato de Monsanto, pero uno ve los carteles en la ruta o ve las propagandas y no sabe esa marca de productos que están ofreciendo realmente es el glifosato. ¿Cuáles son esos productos y cuáles son sus marcas para identificarlos en la calle, en la ruta, en la radio? Las marcas son, bueno, como decías vos, el Roundup, que es el producto de Monsanto, el producto estrella de Monsanto, y después tenés productos de Down, de esa marca, tenés YPF, está haciendo también glifosato, tenés Porta, tenés Bayer, la empresa Bayer, que dice hacer productos tan buenos, está haciendo un desastre también. Y no solamente glifosato, sino que son un montón de tóxicos más. El glifosato hoy en día es el producto estrella, y se han utilizado 200 y pico de millones de litros en la Argentina el año pasado. Sumado al resto de los agrotóxicos que suelen usar para este modelo de producción transgénica, han sido casi 400 los millones de litros que se han en el suelo argentino. Estamos hablando de 10 litros por persona. ¿Vos, son bidoncitos per cápita para que los argentinos nos alimentemos de una manera totalmente desagradable, porque no estamos comiendo más que soja. Cada producto que compramos, creemos que estamos comiendo un producto sano, soja transgénica. Y nos están vendiendo como que la soja transgénica es algo que tiene unas propiedades alimenticias como ninguna otra cosa, cosa que es una gran mentira. Hoy en día cualquiera que busque sobre las propiedades de alimenticias de la soja va a usar dos campanas, la de las corporaciones y la de los científicos que no se están vendiendo, que están diciendo las cosas. La soja no es nutritiva. Bueno, sí, esa es la discusión central. Lo que estamos discutiendo es si el producto está o no envenenado. Obviamente, o sea, atrás de cualquier campaña en contra de una empresa o algo, debe haber o debería haber también como, bueno, una reeducación alimentaria general y demás. Lo que te quería preguntar es si participás o formás parte de alguna ONG, o si esto es un movimiento absolutamente individual o individual, digo, grupal, pero digamos no ligado con alguna institución o con algún organismo. Claro, no, esto no está ligado a ningún tipo de organización, ni partido político, ni nada por el estilo. Estos son distintas asambleas. Nosotros, yo por ejemplo, formo parte de la asamblea de Buenos Aires. En ocasiones tengo diálogo con el resto de las asambleas que también forman parte de esta campaña, pero ellos hacen sus cosas de manera horizontal, nosotros las nuestras, siempre con la intención de unificar la lucha, que es el objetivo de la campaña, que las distintas ciudades nos estemos movilizando al unísono con la intención de generar un movimiento más fuerte, de conocernos y bueno, tiene un poco más de mella en este tipo de agricultura industrial. ¿Tienen tuvieron algún acercamiento de parte de, o sea, sobre todo en este contexto, digamos, de electoral, acercamiento de algún partido político, de algún grupo político, de algún político en particular, o no hay, o consideras que no hay un interés, digamos, de incluso en las campañas de los políticos? La verdad que no hay ningún interés por parte de los políticos. La gran mayoría de los políticos son afines a estas corporaciones. Sus campañas están siendo pagadas por estas mismas multinacionales. Y después tenemos otro tema, que son los políticos, llamémoslo de izquierda, son los que suelen hablar de ciertas problemáticas y uno los considera un poco más abiertos como para este problema. Ellos tampoco dicen nada, o lo hacen solamente en sus entornos, digamos, en sus círculos cerrados, porque no hablan de estos temas cuando van a los medios masivos de comunicación, porque le temen al silenciamiento. Es lo que les ha sucedido a varios de ellos, que han querido hablar de este tema y luego le han dicho: si seguís hablando de este tema no te vamos a invitar a este programa. Por ende también termina siendo silenciado y siendo parte de por ejemplo, de este círculo vicioso. Por ejemplo, y no quisiera tirar nombres, pero lo he escuchado a un montón, a todos los políticos. Si querés te los puedo nombrar absolutamente a todos, porque no vas a escuchar a ninguno hoy en día hablar de todo este tema. Muy bien, Julián. La idea es no politizar este espacio, porque nosotros nunca estuvimos vinculados a la política. Sí somos críticos de quienes están totalmente a favor, obviamente, porque hay gente que está directamente en connivencia con estas multinacionales, y a eso sí vemos que hay que denunciarlo. Sí, o sea, como opinión no deja de ser una cuestión política. En el sentido de que primero desde la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de ley hasta el hecho de que muchas de estas empresas, financien campañas políticas, ya es un problema político, por eso, o sea, preguntaba, digo, hasta qué punto esto se puede resolver o se puede plantear únicamente desde un lugar voluntarista y de actividades sueltas, o si necesariamente es algo que se tenga que articular políticamente, porque me parece que es una problemática política, es una problemática social, es una problemática ambiental, es una problemática que afecta a muchas cosas, ¿no? O sea, claro, yo te lo planteo, digo, porque lo planteas desde un lugar como ajeno a lo político, y no sé si esa sería como la vía más adecuada, digo, solamente desde no, un no, festival. Igual no es la intención de nombrarlo como algo ajeno a lo político, sino destacar de que todo el círculo político está trabajando para estas corporaciones. Se han hecho leyes de patentes, se han hecho leyes de agrotóxicos, se hacen ordenanzas para limitar las fumigaciones, pero nunca han logrado eso. De hecho, lo que hacen es pretender que se fumiga a 100 metros de las personas como si fuera una solución, cuando Argentina está viviendo en un mar de soja, todo el campo está produciendo soja o maíz transgénico. Y 90% de lo que hay cultivado es eso, es transgénico. Y Julián, ¿tenés noticia de qué pasa, por ejemplo, en el país vecino de Uruguay, que también está con una gran pampa en su extensión? Y Uruguay está más o menos como nosotros, y cada vez el arrasamiento que produce la soja cada vez es más notorio. Ellos no arrancaron a cronológicamente al mismo tiempo que nosotros, como lo han hecho otros países como Paraguay y Brasil. Ajá. Pero hoy en día la soja también es algo muy común en Uruguay. Claro. Y los resultados también van camino a los que estamos obteniendo nosotros. Muy bien. Para tener en cuenta los resultados, acá estamos viendo en el hospital Garrahan, que están haciendo esa campaña para juntar tapitas, fue para ampliar la sala de oncología en casi una hectárea, que no saben qué hacer con los enfermos de cáncer. Claro. No hay espacio, todos los hospitales están saturados con este tipo de enfermedades, y si nos preguntamos cualquiera de nosotros, si conocemos a un amigo, algún pariente, hermano, lo que sea, que sufra este tipo de enfermedades, no tengo dudas de que sí. Bueno, Julián, en una charla en un auditorio, la persona, el orador, pidió que levante la mano quien conocía a una persona que tenía cáncer, y levantaron todo. Bueno, Julián, desde ya muchas gracias. Repetinos, bueno, cómo, dónde y a qué hora van a ser las actividades de mañana. Y algún contacto. Algún contacto que quieras dar, como para darle publicidad, por lo menos a esto. Bueno, bien, como contacto les dejo la página de Facebook, se llama igual que la campaña, todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Y mañana a las 14 horas los esperamos en el Planetario, en Palermo. La jornada de lucha de este mes. Donde van a haber, bueno, desde payasos hasta actividades para niños, también va a haber una marcha más tarde, y bueno, veces en el día. Te esperamos de las 2 de la tarde a que vengan a pasar un día también, donde va a haber arte y actividades para disfrutar. ¿Y milanesa de soja no van a repartir? Por no va a haber milanesa de soja, va a haber una charla de nutrición como para suplantarlo. Perfecto. Bueno, muchas gracias por tu testimonio, bueno, esperemos que sirva por lo menos para dar lucha, para dar pelea. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos, Julián. Adiós, Julián. Recordemos, Julián estaba hablando del 25, sábado 25, para quienes nos están escuchando en vivo, hoy viernes 24, o ayer jueves 23, no así todas las radios que nos transmiten a live. Después. Porque, claro, que en ese caso se lamentarán por haberse perdido un evento. No, ahora hacemos el bloque de cómo estuvo la jornada el sábado 25. Así que vamos a... Anticipemos posibles resultados. Vamos a... Mucha gente... Han desterrado a Monsanto de la faz de la tierra. Muy bien, vamos a hacer el bloque. Han desterrado a Monsanto. Se acaba de ir Monsanto. Noticia último momento. Se estaría yendo Monsanto. Se acaba de ir de Uruguay y de Argentina. ¿Y se va? ¿A dónde se va Monsanto? Se va a Chile, como sucede con muchas cosas. Un saludo. ¿Qué cosas? Volcanes, por ejemplo. No sé, pero no quiero decir nada que nos genere problemas con los hermanos chilenos. Que los queremos también. We'll be right back.

saludo muy especial a Nelson, que es el que colaboró grabando estos separadores haciendo de padre desquiciado. Qué capo Nelson. Qué linda persona. No lo conozco, pero ya de por sí el nombre me huele a que es una gran persona. Yo lo tenía a Nelson hablando así. Ah, Nelson, claro. Sí, Nelson. Claro, no es el de Susana. Ni el de los Simpsons. Ah, tenés razón. Así es. Tenemos un montón de saludos para mandar. Mucha gente me dijo, mandame un saludo. Así que ahora cuando llegue a casa les voy a escribir en el Facebook. Hola, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Un saludo para Florencia, que te manda saludos, Diego Antico. Ay, mandar un saludo a Florencia. ¿Cómo Lucas está? No dijo nada, tal vez porque no lo conoce todavía. Pero sí, pero ese es el paso previo a mandar un saludo a una persona, a conocerlo. Así es, muchas gracias, fiel oyente de este programa. Fiel y única oyente de este programa, en su soledad es una fiel oyente. Un gran saludo para Diego, Silvio. Sí, para mí que estoy acá, para mí que el otro Diego, Diego Adur, para Diego Antico también. Un saludo y para Lucas Adur también y para todos los que nos conocen. Para todos los que nos conocen, un saludo para Julio, operador de la AM, que gracias a él estamos saliendo al aire en este momento. Un saludo para Alberto Samid también, que el rey de la carne. ¿Sabés que Alberto Samid le jugó a Kasparov un partido de ajedrez y le hizo tablas? ¿A vos te parece? ¿En serio? Te lo juro. Gran jugador de ajedrez. Contra todos los prejuicios, contra un líder mafioso de la carne. Samir. Pero qué barata la carne en la loja, yo la compro y anda, El rey. ¿Se postula este domingo para las elecciones para nuevo mandato en el reinado de la carne? Se postula para el bailando, quizás para el reinado de la carne. Igual, no, pero eso es una monarquía. Es una monarquía, eso no se renueva, eso está en la sangre. Así es, este programa está saliendo por cada vez más A ver, bochas. Contanos por qué radio se está saliendo, Braulio. ¿Por cuál te acordás, Diego? Me acuerdo que sale por Radio Aijuna. No me acuerdo qué días. Muy bien, 94.7. Ahí en Bernal. Ahí ¿qué días y qué horas, Braulio? Los domingos a las 23 horas. Mira, justo esa hora que yo estoy a punto de morirme. Justo en el segundo tiempo del partido de las 9 y media. Justo en el segundo tiempo del partido de las 9 y media. ¿Y por qué otra radio sale? ¿Por una radio de Canelones? Sale por una radio de Canelones, así es que Alfredo siempre nos recibe los programas y los pone ahí en la computadora para que lo escuche todo Uruguay. Un beso grande para Alfredo y que nos dé asilo en la casa para este verano. No haga unos chivitos. Así es, estamos canelones. Hablando de Radio Artigas de Toledo, Canelones. ¿Y cómo se podía Uruguay. Llamar una radio uruguaya? Artigas. ¿Y cómo se podía llamar el operador? Alfredo. Con Alfredo. Que yo siempre hago el mismo chiste, que para nosotros es la República Oriental del Uruguay, pero para los africanos es la República Occidental del Uruguay. Es el problema del punto de vista que todo lo arruina. Lucas, ¿en qué otra radio estamos? Hay una AM que nos saca. Sí, no? ¿Cuál era la AM que nos sacaba? AM690, K24 en radio, la radio de Mataderos. 69, qué lindo. Qué lindo número, anda a jugarlo a la quinela. Estamos también saliendo por Aprendiz Medios, la radio del Centro de Formación Profesional número 24. Ay, no te lo puedo. Ay, no te lo puedo. ¿Por dónde sale? Esa sale por elaprendizmedios.com.ar. Muy bien. Ah, ¿y qué día sale, Braulio? Sale los 6:30 hasta las 4:00. ¡Madre! Sabemos que dura una hora. Dura una hora, pues más no puede durar. A menos que le agreguen cosas, que le agreguen. Si ustedes escuchan ese programa y ahí dura una hora y media, hay información que no la podemos validar. Centro de Formación Profesional, por decir, y estudiar algo, un oficio, es gratis, hay buena onda, ¿eh? Aprendan oficio, muchachos. Sí. Y también estamos saliendo por Radio La Retaguardia, que no tiene nada que ver con La Reta. Se lo decimos todos los domingos para que sepan. Nada que ver con La Reta. Así es, Eugenia y Fernando, que nos vieron haciendo radio en un potrero acá en la ciudad de Mataderos y nos convocaron. Nos descubrieron y nos dijeron, che, pibe, ¿querés jugar en primera? ¿No era que tenían un puesto ahí en la feria de Mataderos los domingos? También. Ay, también. Son los mismos. Son talabarteros. Bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran decir antes de que nos vayamos? No, te agradecemos mucho, Braulio, por darnos este espacio al Negro y a mí para explayarnos. Para ser felices. Gracias a ustedes, por favor. No, a vos. No, a vos, Braulio. Qué lindo que sos, Braulio. Como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Empieza a mí mucho morochazo. Nada. Tengo miedo a perderte.